1 de diciembre, esta semana, es la última prácticamente que vamos a tener semana, al menos completa, de lunes a viernes, en lo que se refiere, ¿no?, a la programación de la tarde, porque bueno, pues la próxima semana, con el tema del puente, ya el 15 estaremos bueno, pues con otras cuestiones, más centrado un poco en la Navidad, en ese ámbito, y la tarde que ya volvería en enero. Pero para eso queda mucho todavía. Bueno, pues muchas semanas y muchas cosas que tienen que ocurrir en estas semanas. Semanas de comida, semanas de fiesta, semanas en las que quizá descuidamos un poco, ¿no?, nuestro cuerpo, el cuidado de nuestro cuerpo, que es de lo que venimos a hablarles hoy, como cada semana. Y para ello, pues como siempre, agradecemos que esté con nosotros Darío Lima. Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues son semanas de eso, ¿no? Es lo que quizá esa sensación de alerta del cuerpo, como que la rebajamos un poquito y pensamos eso de, bueno, no será para tanto. O también has hecho referencia algunas veces, ¿no?, las relaciones sociales, ¿verdad?, que sin exceso, evidentemente, me dirán, ¿no?, pero que también son necesarias. Un poquito, ¿de qué enfoque partimos, ¿no? ¿Cómo enfocamos un poco esta época? Bueno, pues el enfoque que le debemos dar es que, desde mi punto de vista, ni tomarnos las navidades tan a pecho como, ¡buah!, me voy a desfondar aquí con los almuerzos, voy a beber como loco, ni el día 1 de enero me voy a apuntar al gimnasio, voy a ir a la piscina, voy a ir a correr, porque ambos objetivos son malos, no uno porque te va a destrozar en un mes por dentro, y el otro porque seguramente no te estás poniendo objetivos realistas y al fin y al cabo pues va a acabar desmotivado cuando lleves 2 semanas y no puedas ni menearte. Claro, eso vendrá luego, ¿no? Esos gimnasios repletos, esas clases, ¿no?, esas instalaciones deportivas repletas, un poco en el término medio, ¿no?, está siempre la virtud, ¿no, Darío? Claro, sí, al final durante el año hemos estado pues regularmente practicando ejercicio y entrenando, y bueno, ahora se baja un poco la carga porque, como comentaremos ahora, pues si vamos a tener unos días de más ajetreo o incluso esas semanas de vacaciones en las que pues vamos a comer un poco peor e incluso pues vamos a beber más, pues no tenemos que, el día que bebamos al día siguiente no tenemos que intentar solucionar lo que hicimos el día anterior, porque cuando bebemos el cuerpo está en alerta, nuestras células, pues con que bebas un día ya se van a pegar una semana como en modo de defensa, y si tú intentas solucionar al día siguiente pues ese atracón que te has podido dar, pues puede acabar sobreentreno, con alguna lesión incluso, que o con molestias que se te alarguen que tenías antes, que se vuelvan más, que te den mal la cara o que se te alargue ese tipo de dolores un poco más de tiempo. Entonces, regular un poco ahí la intensidad de los entrenamientos para, bueno, si quieres equilibrar un poco el atracón que te pegaste el día anterior, pues en este caso, y si recuerdas, hablamos algo parecido cuando tuvimos la pandemia y estuvimos comentando cómo volver al deporte una vez que salimos a la calle. ¿Te acuerdas que hablábamos de que sesiones de 45 minutos y no más? Porque, bueno, a partir de los 45 minutos, pues puede el sistema inmune debilitarse. Y pues si ya nos hemos excedido con alcohol y ya un entrenamiento en sí que se alargue 45 minutos te puede debilitar el sistema inmune, pues esas dos mezclas puede hacer que incluso te pille un catarro, una gripe, solamente por haber combinado el día antes la salida nocturna y el día siguiente pues querer entrenar más de la cuenta. De hecho, dos cosas que me parecen muy interesantes. Una que no debemos hacer, y otra que sí, no debemos querer recuperar al día siguiente. Yo creo que eso es uno de los errores más comunes, ¿no?, que los que pecamos, ¿no?, en estos tiempos. Sí, yo creo que esa es la resaca emocional que te puede dar el alcohol, de te levantas y te sientes mal y querés arreglarlo todo en un momento. Y bueno, es lo que te decía, si tú vienes practicando ejercicio de forma habitual, pues el que tú te tomes dos copas no te va a perjudicar ni vas a tener que arreglarlo al día siguiente. Al día siguiente, pues bueno, pues te puedes dar un paseo, hacer una actividad física moderada. Podemos medir esas actividades para quien no tenga un poco de autoconocimiento, como puede tener un deportista con más experiencia. Pues con una escala del 1 al 10, ¿vale? En la que pues un 1 pues te resulta un mínimo esfuerzo y un 10 que pues, estaría muy exhausto, pues quedarnos en un 4 o un 5. Otra forma de medirlo pues puede ser, imagínate que estamos haciendo una caminata o corriendo, pues una actividad física moderada sería una actividad en la que durante esa carrera pues podría ir charlando con el compañero que tengo al lado sin problema, puede ir hablando y puede ir desarrollando. Eso es una actividad moderada en la que pues bueno, pues te estás moviendo, te estás ejercitando, pero no te estás llevando a unas pulsaciones, a un ritmo que te vaya a exceder. Y también pues un buen indicador pues sería el tiempo, como hemos dicho, para no llevar el cuerpo al límite y no inmunodeprimirnos, pues no superar esos 40-45 minutos, sería una de las claves, creo yo. También cometemos otro error, Darío. Como sé que mañana me voy a pasar de comida, de fiesta y tal, hoy voy a entrenar a saco. Claro, y al fin y al cabo, pues como el orden... No de los factores no altera el producto, ¿no? Al fin y al cabo, pues te metes un entrenamiento más duro de la cuenta esa misma mañana y vas a almorzar al mediodía o vas a cenar esa noche y vas a salir y el entrenamiento que has hecho, pues los alimentos que vas a tomar no te van a recuperar, igual que si estás llevando una alimentación correcta o acorde al entrenamiento que vas a hacer. Y ya pues si tomas alcohol, pues la recuperación se va a agravar mucho más porque estás destruyendo, sigues destruyendo células ahí, sigues haciendo daño a tu sistema inmune. ¿La planificación cobra un carácter más importante ahora? El tener un poco, bueno, estamos a 1 de diciembre, tengo marcados más o menos esas fechas, ¿no? De comida de empresa, de amigos y de Nochebuena y Navidad, que sé que más o menos tal, pero a cambio voy a planificarme esta semana lunes, miércoles, jueves, esta semana martes y viernes. ¿Cobra más especial importancia la planificación en esta época, Darío, o no? A ver, en estos casos, pues los que sean deportistas y tal ya conocen el cuerpo y las reacciones que tiene y bueno, y sus entrenadores tendrán planificado en función también de sus competiciones y de sus compromisos. Quien no sea profesional, quien solo lo haga por ejercitarse y le guste pues meterse algunos días un poco más de carga, pues yo creo que la carga debe estar entre el lunes y el miércoles, sobre todo, incluso bueno, o martes, miércoles y jueves. Y a partir de ahí pues quitar carga y acercarnos más pues entre el viernes y el lunes a lo que estábamos hablando como una actividad física moderada, incluso puede ser un entrenamiento de fuerza pero en los que las cargas sean más ligeras, trabajo como siempre hablamos de core, trabajo de plancha si quieres hacer algo de fuerza, trabajo de glúteo, todo ese trabajo compensatorio y no excedernos en las cargas ni querer pues correr a un ritmo alto si corremos, ni querer levantar cargas máximas si lo que hacemos es levantar pesos. Intentar, pues sí, nos podemos mover, pero midiendo un poco el tiempo y la carga y el volumen del entrenamiento, que no es el momento de intentar superarnos ni batir récords, todo lo contrario. Y al final disfrutar de ese momento que tan necesario es para, como hemos hablado en otras ocasiones, de establecer relaciones sociales, de relacionarnos, de desconectar, que eso seguramente, bajando carga, cuando lleves 2 semanas haciéndolo de forma que no nos excedamos mucho, ¿no? Pero si tú te pegas 1 semana o 2 de descanso y después vuelves a los entrenamientos, seguramente te vas a notar con mucha más energía, con mucha más capacidad de levantar a lo mejor más peso, de correr más rápido. Vas a decir, bueno, pero ¿esto cómo va a ser si no, apenas he entrenado? Es que tan importante es el entrenar fuerte y manejar cargas altas como hace semanas de descargas. Y entonces pues puede ser un buen momento para aprovechar y meter estas semanas de descarga. Al fin y al cabo, pues toda esa compensación es una curva que siempre está muy presente, debe estar muy presente en los entrenadores y a veces se nos olvida y solo queremos ir incrementando la carga una semana tras otra, pero nosotros pues debemos cada 2-3 semanas y es línea ascendente, pero tiene que haber una bajada de carga para que esa recta siga en línea ascendente. Si no, va a llegar un momento que por más carga que meta no va a crecer, se va a quedar lineal, incluso va a comenzar a bajar, porque entramos ahí en un overtraining, en un sobreentrenamiento. O sea, saber sacarle partido provecho a esta situación, ¿no? O sea, ser un poco inteligente y saber sacarle partido a esta semana en las que hay competiciones con parón, las que son se desarrollan como el curso, ¿no? De septiembre a junio, incluso quien va por citas puntuales, pues también paran un poquito, ¿no? Sí, incluso hay muchas veces que vemos el parón este de Navidad, cuando hemos estado en el fútbol, ¿no? Que es lo más cercano. Vamos a aprovechar para hacer una mini pretemporada. Y al revés, pues bueno, igual lo que tienes que aprovechar es para desconectar cuerpo y mente. Y esa misma semana, cuando empiece otra vez, pues o cuando vaya a comenzar la competición, incrementar cargas ahí. Porque si al final siempre tratamos de una semana tras otra y seguir incrementando cargas, pues lo que te decía, te vas a estancar o incluso va a empezar la línea, en vez de a crecer, a bajar. O sea que, como voy a entrenar menos días, voy a meterle más intensidad a los entrenos, estaríamos cometiendo un error, ¿no, Darío? Bueno, a ver, también se puede meter... Que todo es muy relativo, ¿no? Relativo, dependiendo, pero sí que... Porque también te digo, hay gente que si no le cae el goterón por encima de la nariz, se cree que no está entrenando. Esto pasa mucho con deportistas en readaptación, ¿no? Que a lo mejor llevamos una sesión de 50 minutos con ejercicios que él se cree que no está haciendo nada, pero al día siguiente no se puede mover de agujeta, pero en el momento... Y yo, pues, a lo mejor en la última serie le meto un ejercicio, venga, un minuto de burpee. Y ya se cree que ha entrenado, cuando realmente la calidad de entrenamiento ha sido antes, que apenas... No ha sudado, se creía que no estaba haciendo nada, pero estábamos trabajando musculatura profunda. Entonces, pues a los que les guste tener esa sensación, o no se va a quedar tranquilo hasta que tenga esa sensación, pues igual puede utilizar un entrenamiento tipo HIIT, ¿no? De intervalos cortos de alta intensidad, de unos 30 minutos, que se puede hacer perfectamente. Yo lo haría, pues, sin profundizar mucho, con ejercicios que abarquen grandes grupos musculares, pues ejercicios típicos, sentadillas, flexiones, un remo, son ejercicios a los que ya gente que está acostumbrada pues va a hacerlo sin problema, pudiendo darle intensidad, no va a tener que manejar grandes cargas, y haciendo intervalos de 30-40 segundos, hacer 3-4 vueltas con 5-6 ejercicios de ese tipo, pues ya va a hacer que te suban las pulsaciones bastante y vas a tener esa sensación de entrenado. Cuando, bueno, pues realmente, pues eso, está entrando en esos 30-40 minutos de entrenamiento que no te vas a exceder y vas a tener sensación de haber entrenado fuerte y, bueno, no estás cogiendo grandes cargas y no te estás saliendo de movimientos que controlas. Oye, y para aquellos que necesitan tener esa sensación, ¿es positivo? O sea, ¿afectan algo al cuerpo o es placebo? Como lo que decías, ¿no? Le mete un minuto de burpee y él se cree o él va con otra sensación. ¿Eso de verdad, esa sensación mental sirve de algo o es totalmente placebo? Claro, bueno, ya ahí yo te hablaba de cuando trabajamos más en readaptación. Sí. Y el deportista, pues, dice, pues ya hemos acabado, bueno, pues ya por la experiencia, a lo mejor en ese último bloque, pues le mete eso para que se quede más tranquilo. Obviamente, o sea, placebo totalmente total. Porque yo el trabajo ya lo tengo hecho. Yo ya lo que habría hecho años antes era mandarlo a casa, pero bueno, le meto ese estímulo, que él se cree que ya ha entrenado, al que le sé que le gusta entrenar fuerte, al que viene ya flojo desde el primero, pues me da las gracias. Pero conocer a la persona un poco y, bueno, y conocer la sensación esa, pero es totalmente placer. Y todos contentos, ¿no? Hay que ver, Darío, que no me ha puesto el minuto de burpee, el que no tiene muchas ganas, ¿no? Y hay que ver lo bien que me voy, ¿no? Sí. Con este... Ahora sí, ¿no? Ahora. Al final, bueno, pues eso, conocer lo que busca cada uno. A ver, Darío, para aquellos, como decía, ¿no? El 1 de enero, gimnasios completos, instalaciones deportivas, reservas imposibles de coger porque todo el mundo está... todo está en rojo, ¿no? Porque todo está cogido. ¿Qué le dirías a aquel que dice hoy 1 de diciembre, no, ya empiezo el 1 de enero, pudiendo empezar hoy 1 de diciembre? Empieza hoy, porque seguramente pues el 1 de enero ya después del 31 está complicado, pero al final se van dejando estos propósitos para o después de feria o después de Navidad o después de... Y no hay mejor día para empezar que hoy, ¿sabes? Porque, bueno, pues ya estás acortando, estás comprometiéndote contigo mismo. Y al final la clave ahí yo creo que son mantener objetivos realistas, como también hablábamos el día que vino Roberto, ¿no? Si no recuerdo mal. Porque, pues, bueno, si a partir del 1 de enero pues me voy a quitar de comer todo lo que me gusta y voy a salir a correr todas las tardes, me voy a apuntar al gimnasio, pues va a aguantar 2 semanas, ¿no? Objetivo realista, siempre, si también lo vamos a hacer con tema de comida en manos de un profesional, porque ya no, eso del concepto de dieta queda un poco atrás, es más, pues establecer planes nutricionales, estrategias nutricionales en las que te eduquen a comer, van a basar tu alimentación en base a lo que te gusta, no a lo que no te gusta. Por eso seguramente va a evitar que abandones a las 2 semanas, porque si estás comiendo durante 2 semanas poca cantidad, encima cosas que no te gustan, pues casi todo el mundo caía en el abandono. Ahora es todo lo contrario, encima se obtienen resultados. Y en cuanto al ejercicio, pues igual, plantear objetivos realistas y no a muy largo plazo, objetivos de medio corto plazo, es decir, que venga, pues de aquí a un mes pues voy a intentar correr 5 kilómetros y hacer una progresión, establecer una progresión para pa llegar a los 5 kilómetros. Y a partir de ese objetivo pues ir estableciendo nuevos objetivos, igual que pues si me lo planteo con cargas o simplemente por el hecho de pues, me voy a apuntar un mes a esta actividad si soy totalmente sedentario y a ver cómo va. Y seguramente pues eso te va enganchando a ir probando otras cosas o a mantenerlo más en el tiempo. Claro, pero que no mire ni la inscripción del maratón de Sevilla que es en febrero, ni no, la bandolerita que es en marzo, ¿no? O sea, nada de eso, y menos si, pues como digo, si nunca has corrido, si eres sedentario, porque pues, al final hay gente que lo hace, pero también hay mucha gente que está cayendo en ese tipo de carreras con infartos y demás. Son pruebas, maratones, ultras, como está diciendo, que son para deportistas con experiencia. Entonces muchas veces jugamos con estos propósitos y se acaban cumpliendo, pero se acaba buscando un daño ya de por vida o no sobrevivir a ello. Bueno, pues era un poco la pauta. No sé si nos queda algo atrás, algo a modo de consejo, de última reflexión de cara, como decimos, ¿no? A esta época en la que queramos, a ver, que habrá excepciones, honrosas excepciones, que al final cumplan sus objetivos, ¿no? Y vayan a rajatabla. Pero también es verdad, ¿no?, que hablabas de las relaciones sociales, de la importancia de eso, que también hay un poco que desconectar, que no va a pasar nada por tomarse una copa de vino, ¿no?, y comer un poco más o comer un poco diferente en esos días. Sí, yo creo que la clave, pues lo podemos resumir en eso, en aprovechar para esas semanas que nos vayamos a exceder o vayamos a estar con la familia o podamos entrenar menos, para utilizarlas como semanas de descarga, de compensación, y no secarnos. No pasa nada si un día no entrenas o una semana no entrenas y todo el año he estado entrenando. Ten en cuenta pues eso, no querer batir récords en estas semanas, ni mejorar cargas, ni correr más kilómetros, sino pues si quiero hacer ejercicio para sentirme mejor, para, entre comillas, limpiarnos de lo que hayamos tomado, pues están dentro de esos parámetros de actividad moderada, por debajo de los 40, 45 minutos y sin excedernos en la carga. Y después, pues a la vuelta para retomar, pues ir estableciendo objetivos que sean realistas y que sean asequibles y no ponernos metas muy altas que nos hagan caer en el abandono, tanto con alimentación como con ejercicio. Pues si te parece, ya en enero hablamos un poco de eso, ¿no? De la vuelta, de cómo podemos hacer un poco de radiografía, ¿no? De cómo llega nuestro cuerpo a 6, 7, 8, 9 de enero. Ya hemos pasado los reyes, no hemos comido el roscón. ¿Cómo llega un poco nuestro cuerpo y cómo debemos afrontar esa vuelta un poco a la rutina, ¿no? De trabajo, de estudio, de entrenamiento y demás. Darío, un placer como siempre, como cada semana. Y lo dicho, bueno, ya aprovecho, ¿no? No sé si es pronto, ¿no?, para desear felices fiestas, pero bueno, como no te vamos a tener aquí hasta 2026, pues nada, agradecerte como siempre que hayas estado con nosotros y que nos hayas prestado tu tiempo y conocimiento. Muchas gracias igualmente.